La comunicación interna streaming. Lo vamos a decir acerca de la empresa textil ubicada en el municipio de Chuctempan. Somos integrantes del grupo Noveno B. Una de las ventajas claves de la implementación del video streaming y audio como herramienta empresarial es la mejora de la comunicación interna y la generación de un mayor grado de compromiso con los empleados. La publicación y el mantenimiento de estos contenidos son sencillos, por lo que no son necesarios grandes conocimientos técnicos para subir, publicar y mantener los videos. Los empleados podrán crear su propio contenido y publicarlo fácilmente, sin necesidad de que intervenga el departamento informático de la empresa. Los servicios de streaming profesionales proporcionan plataformas totalmente multidispositivas, lo cual facilita el acceso de los empleados al contenido mediante tablets y ordenadores en cualquier lugar y a cualquier hora. También hay que destacar que un buen servicio de streaming siempre establece las restricciones de seguridad necesarias. Esto permite controlar quién ve el contenido y desde dónde. Es decir, las plataformas de streaming profesionales pueden y permiten establecer claves de acceso y restricciones por IP. De esta manera aseguramos que el video contenido permanecerá siempre dentro de la empresa. Bueno, como resumen de la introducción, es que la implementación de una plataforma de streaming, ya sea de audio o de video, para gestionar la comunicación interna, nos va a permitir Llegar al 100% de los empleados, independientemente de la sede en la que se encuentran. Ahorrar en costos de desplazamiento. Optimizar los recursos de la empresa. Mejorar la productividad de los empleados. Crear una plataforma común donde se comparte el contenido. Conocer el feedback de tus productos y mejorar la calidad de la información. Generar un mayor compromiso con los empleados. Organizar y centralizar la librería de video o audio, contenido desde el único lugar y con sencillez. Acceder a la información desde múltiples dispositivos.